Radio Ubrique. Deportes. 6:16 minutos de la tarde, comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos un día más, un viernes, aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de, sobre todo, la agenda deportiva del fin de semana, las citas que nos esperan, y una muy pronto, escasamente dentro de una hora, va a arrancar lo que es la jornada en lo que a baloncesto se refiere, ya que entra en acción el Cabu Mini A, que recibe en casa, recibe en el pabellón polideportivo municipal, a eso de las 7 y cuarto, al DKV El Puerto. Digamos que es la cita más tempranera, y de lo que nos espera para este fin de semana, lo más destacable es que el Ubrique Unión Deportiva Senior no juega ni mañana ni pasado, porque le toca jornada de descanso en la tercera andaluza gaditana, segunda jornada de la primera vuelta, primera jornada de descanso de las dos que tienen que tomarse los equipos en esta competición liguera en cada una de sus vueltas. En esta vuelta, por lo tanto, queda este partido y quedaría todavía otra jornada de descanso. Por lo tanto, no vamos a centrarnos en esa categoría, como decimos, pero sí vamos a quedarnos con lo que ha sido, o lo que va a ser en este caso, los encuentros de la jornada. Cuatro partidos programados en la competición futbolera. El Ubrique Unión Deportiva Juvenil se mide en Cádiz el domingo al Domingo Sabio, valga la redundancia. El conjunto cadete juega mañana en Arcos de la Frontera, al igual que el Ubrique Unión Deportiva Infantil, y el Prebenjamín también viaja a Jerez para medirse al Jerez Alternativa. Por lo tanto, una jornada íntegramente fuera de casa. En lo que a la liga local, pues última jornada de la primera vuelta, con un duelo muy interesante entre Juventus y Vampiros. Jornada, como decimos, pondrá fin a esa primera vuelta en la que los Vampiros se han mostrado como el equipo más fuerte, habiendo ganado todo lo jugado y aventajando en unos 5 puntos al segundo clasificado, que precisamente es la Juventus, que recuperaba esa segunda posición en esta última jornada, en la octava, que se celebraba el pasado fin de semana. Por lo tanto, estamos ante un partido importante en el que pues los Vampiros pueden conseguir más ventajas sobre sus perseguidores si consigue vencer a la Juventus, o por contra, recortar, la Juventus puede recortar ahora mismo esa distancia con el líder y dejarla en tan solo 2 puntos. Veremos lo que ocurre. Ese partido se va a jugar el domingo a las 11 menos cuarto en el Antonio Barbadillo. Además, vamos a tener fútbol sala mañana. El Ubrique Fútbol Sala Femenino recibe la visita del Club Deportivo Villa Derrota en lo que es el segundo partido de la segunda vuelta. Un Ubrique Fútbol Sala que sigue trabajando duro con el objetivo de romper ya ese maleficio y conseguir la primera victoria de la temporada. Estrena su casillero en esta temporada de debut en el provincial, que está siendo complicado y difícil, donde también la suerte no está del lado de las ubriqueñas. Ya han tenido pues más de una actuación en la que se han quedado muy cerca de la victoria, pero la falta de experiencia finalmente ha condenado a las ubriqueñas, que esperemos que con lo aprendido ya en la primera vuelta y en ese primer partido de la segunda, el pasado fin de semana en San Fernando, tengan baza suficiente, como argumento suficiente, queremos decir, para intentar al menos que la primera victoria de la temporada llegue. Y si puede ser mañana, mucho mejor. También tenemos jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, en concreto la duodécima, en las tres categorías. Y una cita especial para este sábado, para mañana, va a ser el segundo Rogaine Atardece en Benocaz, prueba puntuable para el circuito provincial de Cádiz de orientación combinada que organiza el club briqueño Ubrique Orienta. Un total de 85 parejas, 85 equipos. Se duplica el número de participantes con respecto a la primera edición, la de diciembre de 2014. Por lo tanto, rotundo éxito. En principio, en lo que se refiere a la participación de corredores, de orientadores en esta prueba. Y junto a eso, pues propuesta ciclista para este fin de semana, las habituales, la penúltima ruta del calendario de montaña de la Asociación Ciclista de Ubrique, se van a la Sierra de Albarracín, y también la 17ª salida, en este caso, del grupo de los Pereas, que van a ir hasta Arcos, Ubrique Arcos, vuelta, venta de la Perdiz, las abiertas Variante y Ubrique, 95 kilómetros, que van a completar el grupo ciclista de los Pereas. Y en lo que se refiere al atletismo, poca cosa este fin de semana, destacamos algunas pruebas en la provincia, como el cross de San Sebastián de Puerto Real, mañana sábado, o el cross Pinar de las Dunas de San Antón, en el puerto de Santa María, o la segunda carrera solidaria Don Bosco, en Jerez. Esas dos últimas pruebas se celebran, o se celebrarán en este caso el próximo domingo. Y por último, en este avance, comentar que hoy vamos a centrar buena parte de nuestro tiempo en el automovilismo. Vamos a hablar de la gran cita anual del deporte ubriqueño. Hablamos de la subida Ubrique-Benocaz. En este 2016, pues será la 21ª edición. Y a diferencia de estos años anteriores, este año no será subida internacional, no entra dentro del calendario FIA, es decir, no será puntuable para esa Copa FIA de subidas de montaña, esa Copa Internacional, en la que pues ha estado puntuando en estos últimos años, aunque la verdad que sí, en este caso con escasa participación de los pilotos que siguen el campeonato europeo, tanto la Copa de Europa como el Challenge Europeo, que eran los dos mítines para los que puntuaba la subida internacional Ubrique-Benocaz. Pues como decimos, este año pierde ese carácter internacional, ahora explicaremos el porqué, y también nos trae pues algunas novedades, ya podemos ir adelantando algunas cosas de lo que va a ser esta temporada 2016, no solo en lo referente a la subida, sino al Campeonato de Andalucía y el de España de montaña, para el que sigue puntuando la prueba, y también pues cómo está siendo o cómo se presenta este 2016 para Escudería Ubrique, el equipo, que el club deportivo que organiza la subida Ubrique, que no solo se limita a ello durante todo el año, sino que también tiene abierto numerosos frentes en lo relativo al mundo del automovilismo. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en la jornada de hoy. Antes, como siempre, unos minutos para publicidad y enseguida volvemos. Campeonato Provincial de Fútbol Sala Femenino. El sábado 23 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Deportivo Villa Derrota. Partido correspondiente a la novena jornada de la segunda andaluza femenina senior. El equipo ubriqueño buscará la tan ansiada primera victoria liguera en casa. Recuerda, el sábado 23 de enero a partir de las 11 de la mañana en el Pabellón Polideportivo Municipal, Ubrique Fútbol Sala Femenino, Club Deportivo Villa Derrota. En calle San Pablo 29, antiguo bodegón El Garaje, bodegón rociero La Pará. En La Pará, abacería con jamón ibérico, queso payoyo, montaditos y una gran variedad y calidad en conservas. Buen ambiente rociero bajo nueva dirección. La Pará, en calle San Pablo, antiguo bodegón El Garaje. Enero de actuaciones en la Peña Flamenca de Ubrique. El viernes 22 de enero, a partir de las 10 y media de la noche, actuación de la Escuela de Cante de La Peña. El viernes 29 de enero, a partir de las 10 y media de la noche, actuación de la bailaora Paula Comitre, gracias a la Confederación de Peñas Flamencas. Recuerda, será en la Peña Flamenca de Ubrique, a partir de las 10 y media de la noche. Nueva apertura de Bar El Olivar, ahora bajo nueva dirección. Venga a disfrutar de nuestra especialidad en sándwiches y baguettes, los más tradicionales de Ubrique, los de la antigua chabola, vizcaíno, vegetal, gaditano, los de siempre ahora en Bar Olivar, en prolongación Marroquineros. Recuerde, ahora reapertura de Bar Olivar, con nuestra especialidad en sándwiches. Autocares Ubribus les ofrece sus servicios. Empresa ubriqueña dedicada al transporte de viajeros. Transporte discrecional, escolar, despedidas, bodas, fiestas o excursiones. Autocares Ubribus, consulte nuestros servicios en el teléfono 678-657-008 y preguntar por Manuel, o bien a través del correo electrónico ubribus@gmail.com. Sábado 30 de enero, excursión a la aldea del Rocío con motivo de la Candelaria de Triana. Terapias manuales en Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Le ofrecemos todo lo necesario para cuidarse de manera sana con plantas naturales, productos ecológicos, complementos dietéticos para niños o deportistas y cosmética natural. Y nuestros servicios terapéuticos de masajes vertebral, deportivo, descontracturante, terapia Reiki o de flores de Bach. Le atendemos también en su domicilio, pídanos cita previa en el teléfono 646-581-701. Terapias manuales Raquis y el herbolario de Mari en calle San Sebastián 62. Déjese asesorar por nuestra experiencia y profesionalidad. Y 27 minutos de la tarde, vamos a quedarnos ya con la agenda del fin de semana, concretando los horarios de los partidos, de las competiciones, de las citas que van a tener lugar este próximo fin de semana, que comienza pues hoy mismo, podríamos decir, como ya adelantábamos, con ese partido que a las 7 y cuarto disputa el Cabo Minia frente al conjunto, frente al equipo del DKV El Puerto. En principio comenzamos con el fútbol y volvemos a insistir, este fin de semana no tan solo 4 partidos, el senior no disputa jornada, pero no la disputa esta semana ni la disputa la que viene, y la siguiente la disputará fuera, es decir, que ya no vamos a tener la ocasión de ver al Ubrique Unión Deportiva Senior en Ubrique hasta la jornada del 14 de febrero, domingo 14 de febrero, y será cuando reciba la visita del conjunto jerezano del San Benito. El motivo es que, como hemos dicho, este fin de semana descansa el Ubrique Unión Deportiva y descansa toda la categoría, es decir, toda la tercera andaluza descansa en esta jornada. Y la siguiente, en este caso, la del 31 de enero, en esa jornada el Ubrique Unión Deportiva le toca pues la jornada de descanso, correspondería con el partido del Novo Gazul 2012, partido que sí disputó en la primera vuelta, pero luego el equipo de Alcalá se retiró de la competición y por lo tanto por eso se descansan durante 2 jornadas a lo largo de cada vuelta. Como decimos, esta semana descansa la categoría, la semana que viene descansaría el Ubrique Unión Deportiva y el Torrecera, que son los 2 equipos que le toca esa jornada de descanso. Y ya en lo referente a la 19ª jornada, que sería el 7 de febrero, el Ubrique Unión Deportiva volvería a la competición, pero tendría un desplazamiento a Puerto Real para enfrentarse al Fútbol Club Puerto Real. Como vemos, poco menos de un mes, 3 semanas, el Ubrique Unión Deportiva tendrá sin competir. Tiempo que se puede aprovechar, que va a venir muy bien para, ya decimos, ir recuperando jugadores y una pequeña o como una segunda pretemporada para afrontar ya con garantías y con fuerza lo que va a ser la segunda vuelta. Una segunda vuelta en la que estamos completamente seguros de que el equipo va a exhibir su mejor nivel, ese que del que solo hemos visto retazos en la primera vuelta. Y esperemos que el equipo, o al menos eso nos aseguran, desde el Ubrique Unión Deportiva Senior. El equipo sin duda va a estar a la altura de las circunstancias en esta segunda vuelta y va a estar en la zona alta. Están seguros de que el conjunto ubriqueño va a estar en la zona alta. Veremos si eso es verdad. Nosotros creemos que sí, pero bueno, el tiempo dará y quitará razones a este argumento. Lo cierto es que, como comentamos, vamos a tener dos semanas sin competición senior y tres, en este caso, sin partidos en Ubrique. Así que, como hemos dicho, hasta el 14 de febrero habrá que esperar para ver de nuevo al Ubrique Unión Deportiva en el Antonio Barbadillo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, pues el fin de semana nos deja cuatro jornadas en lo que se refiere a la Liga de Fútbol Provincial. Así, en la categoría juvenil, en su grupo primero, se disputa la jornada 18 y el equipo de Paco Villa, el Ubrique Unión Deportiva Juvenil, viaja el domingo a Cádiz para enfrentarse al Domingo Sabio. Pues un buen partido, el que sin duda se va a tener lugar en las instalaciones de Manuel Irigoyen el próximo domingo en la capital gaditana, donde el Ubrique Unión Deportiva intentará buscar la primera victoria de este año 2016. Todavía no ha llegado, porque los dos enfrentamientos anteriores, pues el conjunto ubriqueño perdía la semana pasada, en este caso en casa y ante el Chipiona, un partido que ya tuvimos la ocasión de comentar, como hemos dicho, la pasada semana. Y también, bueno, el partido con el que inauguraba ese 2016. En este caso, el encuentro se va a disputar a partir de las 12 del mediodía en la instalación de Manuel Irigoyen, partido dirigido por Miguel Joaquín Moreno Ramírez, que estará asistido por Ángel Rodríguez Díaz y José Antonio Martín Calle Alta. En la categoría cadete, el Ubrique Unión Deportiva se desplaza mañana a Arcos, muy cerquita. Jugará en el Antonio Camacho a partir de las 12 y cuarto frente al Arcos Asociación Deportiva, partido que estará dirigido por Antonio Jiménez Fernández, que a su vez estará asistido por Antonio Jesús Moreno López y Luis Ramírez López. En categoría infantil, en el grupo 8, tenemos el partido también Arcos Ubrique Unión Deportiva, que se va a disputar a partir de las 10:30, un poco antes que los cadetes. Será en el campo Antonio Camacho también, y el partido va a estar dirigido por Antonio Jesús Moreno Pérez, que a su vez estará acompañado por Antonio Jiménez Fernández y Luis Ramírez López. Y por último, en la categoría pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva viaja mañana a Jerez, al estadio, a las instalaciones de la Canaleja, para medirse al Jerez Alternativa a partir de las 12 del mediodía. Este partido estará dirigido por Luis Borras Benítez. Y en lo que se refiere a la Liga Local de Fútbol, novena jornada de la Liga, que se va a disputar entre mañana y pasado. Mañana tenemos a las 4:30 el San Francisco Cervecería Los Morenos en el Barbadillo. Y el domingo, 9 de la mañana, San José Construcciones Villanueva Jóvenes Veteranos. A las 11:45 el partido de la jornada, Juventus Vampiro. Y a las 12:30 Nueva Balompédica Club Deportivo Al-Ándalus. Descansan esta jornada los aspirantes. Es la última jornada de la primera vuelta. Y en baloncesto tenemos, pues, en este caso, tres partidos solamente. Tenemos en la categoría junior, de nivel B, el IE7 Colinas Cabo de Ubrique, partido que se disputa en Ceuta, en el Polideportivo Antonio Campo Amor, mañana sábado a partir de las 12:15. Y en la categoría infantil, de nivel A, el Fercabe Cabua viaja a Puerto Real para enfrentarse a las canteras mañana sábado a partir de las 10:30 de la mañana en la sala del barrio. El más madrugador será en este caso el Cabu Minia, que juega, pues, dentro de unos minutos a las 7:15 en el pabellón polideportivo municipal ante el DKV El Puerto. Reading on another 40,000 coming every day. 6:37 de la tarde. Vamos a quedarnos, bueno, enseguida, después continuaremos con la agenda del fin de semana, con esas citas que nos quedan, fútbol sala, Rogaine, ciclismo y atletismo, pero hoy nos queríamos centrar ya en dar el primer avance de lo que va a ser la subida Ubrique-Benocaz 2016, prueba puntuable para el Campeonato de España y de Andalucía, perdón, de montaña, y que, bueno, llega en este 2016 a su 21ª edición. Tenemos por aquí a dos componentes de la escudería Ubrique, al presidente Pedro Carlos García, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y a Paco Galán. Paco, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Lo primero, que desde el pasado mes de diciembre ya tenemos oficialmente fecha para lo que va a ser esta 21ª subida, Ubrique-Benocaz, que será 15, 16 y 17 de abril, ¿no? Y 17 de abril, correctamente. Ya tenemos la fecha confirmada a todos los efectos y ya podemos decir que la fecha esa es la que tenemos reservada. Eso, como decimos, 15 es el viernes, es el día que el que se hacen las verificaciones administrativas y técnicas, los días de competición, saben, el sábado y el domingo. Se puso el 24, pero cambiaron las motos la fecha. Claro, aquí hay que estar siempre pendiente del campeonato del mundo de motociclismo, que es el que tiene prioridad en este caso al poner la fecha. Más o menos nos mantenemos en la fecha de siempre, que es mediados de abril. Y una subida que lo primero que llama la atención es que este año pierde su internacionalidad porque finalmente no ha entrado en la Copa Internacional de Montaña FIA, ¿no? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no entra este año? No, este año no hemos llegado al acuerdo con la FIA de participar en la misma Copa, porque la verdad es que nos dijeron de que venían muy pocos pilotos, uno o dos pilotos extranjeros aquí a España. Y al final resulta de que es que los pilotos no quieren venir tan al sur. Uh-huh. Llegan a lo sumo al norte de España y no hay manera de que quieran. Entonces nosotros presentamos una queja diciendo que no fuera el campeonato de Europa, que lo hicieran campeonato de centro de Europa. Uh-huh. Y así es lo más efectivo, porque lo que quieren es Francia, norte de Italia, Alemania y luego ya todos que son de los países de Centro Europa, Eslovaquia, Hungría y tal. Estos han quedado 9 pruebas solo. Y para uno que venía decía que no querían que puntuáramos tan lejos, entonces nos ofrecieron una serie de cosas que a nosotros no nos convenía. Y hemos preferido rescindir el tema ese y ya el año que viene volveremos a retomar eso o no en función de lo que nos interesa, porque tenemos prioridad en ese aspecto, pero en esas condiciones no nos interesaba. Vamos a hacer una promoción a nivel de piloto, ahora que se han quedado 9 pruebas, porque ellos alegaban que no venían, y en la entrega de premios de la FIA, que estuvimos allí, porque la comisión de montaña decía que no, que eso no era un motivo para que no se hiciera una prueba, nuestra prueba no fuera puntuable. Ajá. Que no venía, la prueba está ahí, el que quiera que venga, el que no venga. Entonces, y que cumplimos con todo mejor que incluso que algunas pruebas que están en de hecho dos, una de Italia y otra de Austria, se han quitado por no cumplir las exigencias mínimas de seguridad. Uh-huh. El problema es el director deportivo de la FIA que no entraba por el aro. Entonces, llevamos el tema preparado y demostré allí, delante de la comisión, que el campeón que había quedado había ido solamente a 5 pruebas. Uh-huh. Y entonces lo que les decíamos, que un campeón que va de 13 a 5 pruebas, tampoco el campeonato es que... Poco deslucido, ¿no? Ahí va. Sí. Uh-huh. Hay una... El campeonato está muy deslucido y le decíamos que no era justo realmente que en Italia haya 3 pruebas, en Alemania haya 2, y completen ahora que se quede con 9 pruebas, cuando lo mejor lo que tenían que es puntuar doble la nuestra para que sí empezaran a llegar pilotos, para que vinieran pilotos. De hecho, ya el año pasado este hombre se inscribió del Fórmula, pero cuando vio que aquí iba a llover, no, pues con el Fórmula no vino porque no... Y ya había pilotos este año interesados en bajar, que no han estado mandando email y demás. Entonces hemos quedado en ese impas, hemos solicitado de nuevo, aunque no fue absurdo, solicité una prescripción, la ha tramitado a la Federación Española, porque la Federación Española también dio las quejas, diciendo que eso en ningún sitio era motivo para que no fuera puntuable una prueba. Se ha pedido la prescripción otra vez y este año lo que vamos a hacer es una especie de promoción a nivel de las pruebas, como son muy pocas, son 9, uh-huh, a ver si para ver si podemos captar piloto de sí, que nos vengan, claro. Digamos que esto viene a consecuencia de la presión que haya podido meter el estamento de pilotos, ¿no? Para que las pruebas, sí, como sí, me comentabas tú, periféricas, no estén metidas Portugal, en ese Portugal también está acá, o sea, que es que nos están dejando de hecho, todo lo los fuera. Campeonato de Europa, el año en que Portugal no se haga, el FITO también se lo caga. Ajá. O sea, que nos quedamos. Van de la mano, tanto sí, el FITO como. Van de la mano porque son dos semanas seguidas y eso sí parece que le compensa a los pilotos dos fines de semana seguidos hacerlo. Uh-huh. Entonces, pues. Esa la tesitura. Pero también están con la mitad de participación que el resto de Europa. Que es otro problema grave que hay aquí. Claro que sí. Porque el FITO tiene la mitad de la gente, de la mitad de extranjeros, uh-huh, que tiene cualquier prueba de Centro Europa. Claro, es que son todos checos, eslovacos, okay, húngaros... La mayoría de los pilotos son de y de no sé zona. Qué, y claro, entonces, y esos no vienen aquí. Y lo, también lo que yo decía, mira, es que nosotros llevamos 5 años. Aquí pruebas llevan 40 años, 50 años. Que, un poco de margen de confianza y de que aquí a lo primero tampoco venían tantos pilotos del Campeonato de España. Y ya claro, vienen de todos. Que el boca a boca vaya funcionando. Ay, pero la verdad es que la propuesta que nos hizo no nos interesó en ese aspecto y hemos preferido este compás de espera hasta ver entonces, cómo queda el Campeonato de Europa, para, o sea, la Copa de Europa para este próximo año. ¿No se habló en su día de la posibilidad de hacer, digamos, como dos especies de copa, una que englobara las pruebas del norte y otra sí, a las sí, pruebas se del ha sur? Hablado y otra, se habló, se suspendió y otra vez ha vuelto a renacer la idea esa, que haya dos zonas europeas, también, Europa Este, Europa Oeste o algo así. Y eso es lo que está ahora mismo en boga. Por lo tanto, que haya quedado 9 e intentar ver si se puede quedar también una por país, o dos a todo lo más, que es lo que tiene pensado la FIA, eso sí hará que realmente tengan que bajar piloto porque y exigirle un mínimo de si son 9 pruebas, que al menos tenga aquí a 7. Porque ahí no, lo que no hay es una obligación de que haya un mínimo de pruebas. Entonces, claro, digo, el campeón de la barqueta, que ha sido campeón este año de la barqueta, ha ido a 5 pruebas. Ni la mitad de 13. Uh-huh. Sí, sí. Entonces, hay un poco de descoordinación, bueno, en ese aspecto. Ahí la FIA está peleando también porque quiere quitar, yo creo que el cambio lo va a hacer porque la FIA quiere quitar fórmulas. Fórmulas son muy peligrosas, el año pasado hubo varios muertos con lo del tema de fórmulas y la FIA se quiere quitar fórmulas de en medio. Y ahí cuando se quiten el tema de fórmula va a ser ya cuando más o menos el campeonato se quede más asentado y a ver si se hace uno de la zona más norte de Europa y otro de la zona de Francia, Italia a lo mejor y España y Portugal, que eso sería, pero bueno, si no nos ponemos de acuerdo entre España y Portugal para hacer una Copa Ibérica, difícilmente vamos a poner de acuerdo. Que tangiblemente, bueno, para los que nos estén oyendo, esto en poco afecta, digamos, al desarrollo de la prueba de la subida, no, porque nada, lo nada. Cierto es que, como decíamos, teníamos, en estos últimos lo que años... Dicho, tenemos uno o dos pilotos, Laszlo, ¿te acuerdas? El húngaro, que además el hombre venía... con su familia. Efectivamente, su... y otro par de ellos más o cosas así, no, pero la verdad es que no es considerable como para... De montaje y de todo, todo es igual. Es todo lo mismo, porque las exigencias, nosotros subíamos las exigencias mínimas de FIA. Digamos que se quedan sobrepasábamos, claro, a ese nivel. Y en cuanto a participación de vehículos, ya comentábamos que en su día tenía sentido para traer vehículos que no podían participar, pero con el cambio de normativa en el nacional... Efectivamente, y como con el campeonato no de España ya, también entran eso, pues tampoco no... Las barquetas nacional, pues... Entonces no, ya eso se ha quedado... A lo primero sí, porque las barquetas no podían competir en el campeonato de España, pero ya han vuelto... Ya eso no tiene... Han podido volver para poder correr. Y bueno, y una otra categoría nueva que ya se ha creado este año, que ahora ya... Ahora nos comentará. No obstante, supongo que seguiréis intentando que la prueba pueda algún día formar parte de un certamen internacional, ¿no? No, hemos pedido la prescripción otra vez este año. Lo hemos vuelto a pedir para el año que viene volver a entrar y ya entrar, te digo, con una promoción hecha a nivel de piloto, a nivel de intentar, a ver si podemos intentar alguna prueba extranjera para ver si... promocionar la prueba y con un expositor para ponerlo para exponérselo a los pilotos la prueba para de esa manera ver si podemos empezar a engancharlo, porque está visto que en Portugal contactamos con una chica que ha sido la campeona en turismo con un Mitsubishi, una italiana, y puede ser que este año quería venir. Entonces hemos seguido, le he comentado el tema, le he dicho que la FIA no nos ha dejado fuera porque decían, pero ella nos ha comentado que no le importa, que probablemente venga a correr. Le comenté el tema de la piel y no lo sabían y bueno, pues en ese caso pues, es la campeona de Europa de turismo. Va con un Mitsubishi, un Evo 9. Bueno, eso ya decimos, es la principal novedad, que este año pues no será puntuable para la Copa de Europa. En cuanto a los primeros contactos, tengo entendido que ya ha tenido lugar la asamblea de la Federación Andaluza de Automovilismo, ya tenemos calendario andaluz. Sí. Y bueno, hay novedades importantes, vamos a hablar de ello. Lo primero, ¿cómo fue la reunión? No, la reunión fue movidita porque hay muchas pruebas, que sí había, la verdad es que hay un número de pruebas, porque ahora muchísimos organismos públicos, ayuntamientos, están apostando por pruebas. Vaya, pasamos de un extremo a otro, ¿no? Aquí pasamos de un extremo al otro. Ahora se ha dado cuenta todo el mundo de que es un medio de promoción del turismo de primer nivel. Uh-huh. Y en comparación con los coches, es un cañón que entra en todas las casas y en todos los sitios, ¿no? Como promoción del turismo. Y ahora hay pruebas solicitadas las que es imposible ver. Es decir, no hay tanto coche como pruebas hay, en todos los ámbitos. Y bueno, y ha habido que limitar el número de pruebas. Aún así hay muchísimos rallies. Son 12, creo que son, ¿no? Hace la asamblea en enero. Muchísimo. Ya habían propuestas de pruebas que no se han podido echar para atrás. La asamblea, por circunstancias, no se ha podido hacer, ni que haber hecho, primero de diciembre. Uh-huh. Y entonces hizo pesar qué pruebas se admitían o no se admitían. Pero ya a enero 9 puedes decirte un ayuntamiento que apuesta por lo menos el año, por este año de 2016, a hacer algo. No puede dejar fuera a nadie, claro, lógicamente. Entonces, de rally se han quedado la cosa en 10, no, 8 rally. 10, se ha limitado ya, ya se ha decidido allí la asamblea, todo el mundo, de limitar rally, no ahora mismo, más de esto, no, ni el año que viene, ni el siguiente, ni 10 rally, más de eso nada. Uh-huh. 10 rally crono y en montaña, que algunas se caerán, pero es que en montaña son 12 y hay una en reserva, que 13 pruebas del campeonato de Andalucía. Hombre, Andalucía es grande. Pero es que no hay tanto coche como para 13 pruebas. Aquí como decimos, pasamos de los extremos de apenas haber pruebas. Y además tradicionalmente siempre ha sido así, ¿no? Sí. Si te acuerdas. Entonces, lo que se está viendo es que se están haciendo casi, eso van a ser casi pruebas locales, quitando a lo mejor Estepona, nosotros y alguna, y ahí Macael. Pero incluso Macael, porque Macael este año corrieron de los 80 coches que habían, 30 y tanto eran de allí mismo, de Macael. Uh-huh. Y entonces esto va a llevar a que se hagan las pruebas prácticamente locales. Va a correr el piloto local y poco más. Y entonces eso, en un futuro seguramente se haga un tipo de Andalucía occidental, oriental. Como siga el volumen de pruebas estas, hay que hacer algo porque... Lo que pasa es que no va al unísono, digamos, ahora, y como podemos decir, este renacer de pruebas, pero los pilotos siguen teniendo los mismos problemas, ¿no? Sí, el problema económico es lo que ustedes comentan. Y es que los pilotos que hagan, como los que vayan a hacer, muy pocos van completo, a hacer... van a hacer los 4 o 5. Uh-huh. Porque quién puede soportar 13 pruebas. Y aún así creo que no, que siempre se descuentan los 2 o 3... que se lo quitarán de encima, claro. Es la gran pena ahora mismo que tiene este deporte, y es que los propios deportistas, los pilotos, pues no tienen recursos en la mayoría de los casos para afrontar todos los gastos que requieren un certamen regional. No estamos hablando ya de un nacional, ¿no? No hay tanto coche para tanta prueba. Entonces incluso hay gente que se está planteando hacer un nacional, que son 6 pruebas, o 7 pruebas, uh-huh, antes que un regional con 12, porque hacen la mitad y está haciendo un campeonato de España. Un campeonato de España que 2 pruebas son en Andalucía y 4 o 5, depende de la que se hagan, pues las hace fuera. Entonces, a algunos ya casi le va a merecer la pena hacer un campeonato de España que hacer un regional. Y por lo menos pues vas a otras pruebas y ves otras pruebas y compites con otros pilotos, pero se ha decidido así la asamblea. No sé yo ya para el año que viene cómo quedará la cosa, si alguna se caerá, pero bueno, normalmente las que hay en montaña casi todas están. Bueno, ya... todavía también todo lo que hay, no, tú sabes que no siempre se lleva a fin todo. Va a volver, siempre hay alguna que. La de Olvera, me lo comentaba, sí, Pedro Carlos. Sí, Olvera. Hay una nueva en Málaga. Pero te digo, la mayoría están asentadas en el calendario y difícilmente se caen. Por lo tanto, vamos a tener la Sierra de Cádiz 3 pruebas del andaluz de montaña. Digamos que esto sobre todo beneficia a los pilotos de por aquí, claro, ¿no? A vuestros duda, propios pilotos, ¿no? Sin duda que sí. Eso, a nosotros nos viene bastante bien. Es lo que te estaba diciendo, que pues, y también lo sabe, el que la organiza Paco también lo sabe, entonces, pues en Olvera, que es en noviembre, uh-huh, pues, seguramente va a saber que tiene allí pues 4 o 5 pilotos de Ubrique, los tendrá corriendo. Entonces, Algar, sí. Ubrique y Olvera, y Olvera. Las tres pruebas de la... Están haciendo casi pruebas casi locales. Entonces, vamos, no sé yo a dónde vamos, a dónde va a derivar esto, si alguna se caerá o bueno, porque también en Campeonato de España era impensable y el Rally Rías Bajas ha caído, o sea, no sabemos aquí, cada un año para otro no sabemos cómo va a estar la cosa. Fíjate tú, el Rías Baixas, claro, que era un referente hace nada. Hace nada. Este año no se hace. Entonces, será esta la tercera del Andaluz, la segunda de Nacional tras Estepona. Bueno, sí. Poco incide ya el empezar el certamen, ¿o no? Al principio, pues había no esa incertidumbre. Nosotros siempre hemos considerado la fecha idónea era abril, por climatología, aunque el año pasado, fíjate cómo nos vino, pero bueno, eso es algo fuera de la capacidad de organizativa. Y abril es una fecha para nosotros y nos mantenemos en la misma fecha. Porque si te fijas, siempre hemos estado oscilando 10 días arriba, 10 días abajo desde hace mucho tiempo. Es que mayo con el Fito ya de Portugal es inviable. Sí. En junio ya, hasta de junio a septiembre por el parque, sí. Tampoco. Y ya no, abril es una fecha muy ideal. Y ya por los años tenemos esa capacidad de poder elegir y esa es la fecha que tenemos. ¿Cómo queda el campeonato nacional? Estepona, Ubrique, Falperra. El Fito. Falperra, Fito, sí. Y luego León. Alp y Andorra. Y está en el albero Canarias. ¿Alp? ¿Dónde? Alp es en Gerona. Al lado de Andorra, a 40 kilómetros de Andorra. Dos pruebas catalanas. Sí. Una asturiana. Dos andaluzas, una asturiana, una la portuguesa, una de León y la portuguesa. Uh-huh. Y Canarias, que está ahí, que casi más o menos tiene el mismo, entre comillas, el problema con los europeos, pero ellos con la el península, nacional. Claro. El coste, que yo creo que incluso el coste es mayor para ir a Canarias, porque un camión son 4 o 5 mil euros, que la va a hacer, de hecho, en octubre, del autonómico de allí. Porque en octubre también las tarifas de los barcos son más asequibles. Mucho más asequibles. Le puedo hacer hasta un 60% y va a intentar a ver si algún piloto... Uh-huh. Es una pena también el esfuerzo que hace Pepe también para que le vaya un piloto todavía peor. O sea, más uh-huh. coste tiene ir a Canarias que si un francés viniera a España, aquí a Ubrique, correcto. Uh-huh. La pela, es la pela, lo que tienen un deporte como este, deportes caros, que requiere mucha uh-huh. financiación. Os queda pendiente la Asamblea del Nacional, ¿no? Sí. Que todavía no tiene ni fecha, creo. No tiene fecha todavía. El tema que Recordemos que sois miembros permanentes. De sí, es que está el tema de la... que ya este año hay licencia única. O sea, antes la licencia de los pilotos y de los comisarios y de los oficiales de la Federación Española, bueno, de todas las... se saca, quitando a Galicia y Valencia, se tramitaban a través de la Federación Española. Pero hubo una sentencia del Supremo y ya cada comunidad autónoma se encarga de gestionar la licencia y le pasa la parte proporcional a la Federación Española que se ha acordado. Uh-huh. Lo que ocurre es con las pruebas internacionales, que eso lo tiene que tramitar a la Federación Española. Entonces hay un impasse ahí a ver cómo se va a solucionar eso, pero ya cada comunidad autónoma gestiona las licencias de los oficiales y de los pilotos de cada región. Ajá. Vamos a tener 17, cada uno con su licencia, y al final es para lo mismo, pero bueno, no sé, lo que comenté en la asamblea, que porque si realmente tienes el mismo dinero, ganas de enmarañarte en tramitar licencia, sí. Pero bueno, hay historias de políticas que mejor ni entrar, porque si no... Todavía no ha tenido lugar, digamos, esa asamblea, pero sí que o hay fecha o incluso ya estáis teniendo reuniones en otros aspectos ya técnicos, digamos, oficiales. Sí, la asamblea tiene que ser los cuatro primeros meses, uh-huh. porque este año es también año electoral. Tiene que ser la asamblea y tienen que convocar elecciones. Además tenemos también el seminario de Guadalajara de este año. Tenemos el seminario oficial el 20 de febrero. El 20 de febrero. Y que iremos para allá. Ya cada dos años, antes era anual y ahora es cada dos años, y ya hace dos años fue en Zaragoza y este año es en Guadalajara. Un poquito más light, porque otras veces hacía en dos días, pero este año se hace todo en un día más concentrado. Y bueno, realmente allí lo que más explica las novedades y poco más. Estamos pendientes también de una fecha para hacer otro curso de oficiales. Uh-huh. Que nos comentaron allí en el circuito que lo habían pedido ellos, pero como el circuito ahora dimitió el director del circuito Nos tenemos que poner de acuerdo con el circuito, si al final lo hacen ellos o lo hacemos nosotros. Recordemos que el del año pasado fue un rotundo éxito, ¿no? Sí, sí, fue la mayor asistencia que ha habido en un curso de oficiales, fue la que tuvimos aquí en Ubrique, y la verdad es que el circuito me llamó para que hiciéramos el curso, que lo organizáramos nosotros. En fin, tenemos que perfilar con el circuito el tema ese. Uh-huh. Esto no es un tema baladí porque, bueno, es importante esa labor de formación que estáis llevando a cabo vosotros con vuestro equipo, con los componentes de Scuderia Ubrique, porque lo primero, digamos, es que os permite reducir gastos en cuanto a la propia celebración de la prueba, y aparte capacita para estar presente en otras pruebas. Y de pruebas, pueblos, ¿no?, de al lado, que viene mucha gente, de corte vinieron 8 o 10, vinieron de varios sitios, y todo eso, pues mira, son gente que tenemos cerca y que se puede disponer de ella, y que y que es un personal humano que tenemos ahí que nos sirve para todo, claro. Esto, como evidentemente. No nos ayudemos uno así a otro. ¿Qué es lo principal, digamos, que ustedes habéis basado también, pues el formaro, lo habéis basado en que podemos prestar servicio a otros organizadores, porque lo normal es que se contratara la federación, eso os sale por un pastizal, tanto a vosotros como, imagínate, a Estepona, al FITO o a Andorra. Y ustedes siempre habéis tenido muy buenas relaciones con el FITO, y digamos que a partir de ahí habéis dicho, ¿por qué tenemos que contratar pudiéndose nosotros mismos? Que tenemos los conocimientos, lo que nos falta es el titulito, teniendo el título, pues ya podemos ejercer o rezar haciendo cosas que ya hacemos. Muchos ya teníamos la licencia, lo que pasa que, claro, aquí moverte es lo que cuesta más. Uh-huh. Porque muchos chavales se sacan la licencia y... El problema es que poderlo introducir en carrera, que realmente también es lo que le gusta. Si uno se saca de comisario técnico, de bandera, y después no lo llaman para ninguna carrera, pues la verdad es que es muy triste, porque ya que te examinas, entonces pues realmente el que con nosotros se implica, pues casi todos, pues, este año han ido un montón de carreras, han ido a Macae, han ido a Estepona, incluso han ido a Arga, el Rally Sierra de Cádiz, que montamos dos tramos, el Rally de Clásico de Málaga, el Rally Faro, de Tierra de Málaga, va a Asturias, incluso más. O sea, nosotros nos llevamos más para más sitios, pero claro, ya depende de la disponibilidad de tiempo de cada uno, que pueda ir a otras pruebas, a Canarias. O sea, que en este sentido, que moverse lo suyo también por la experiencia que coge. En este sentido, en años anteriores había cierta polémica porque se comentaba eso, que a la hora de organizar pruebas siempre llamaban a los mismos, ¿no? O al menos en los foros se comentaba, no lo digo desde el punto de vista de la subida, sino de... Nosotros realmente llamamos al que cumple. Sí, no digo por la subida, sino hablaban al nivel general. Sí, régimen general. A nivel de oficiales de la federación. Era una crítica a la federación, a donde... Por ejemplo, la Federación Española lo que hizo fue, solamente antes nombraban a 3 deportivos. Eso ya se le dijo que no se podían pagar a 3 deportivos, eso ya se ha quedado solamente en uno. Y viene un comisario técnico de la Federación Española, y el resto ya es el organizador el que los nombra. Que no tengan que imponerle al organizador. Y que los coja cercanos o de, por ejemplo, a nosotros nos viene un deportivo, el jefe de seguridad adjunto, y otro adjunto que nos viene de Asturias. Después nosotros vamos a Asturias y así lo que hacemos es ahorrar coche. Uh-huh. Nosotros vamos a aquellas pruebas, vamos todos en un coche, y ellos vienen para acá, vienen todos en un coche, y así pues todos los gastos que conlleva todo ese personal lo compensamos unos con otros. Y aparte, la verdad es que se nota, Y aparte los chicos nuestros, pues también que todos tengan su licencia, también más que nada afecto también de seguro. O sea, por su propia seguridad, claro, lógicamente. Que estén en el reglamento y que, por mala suerte, se doblan un tobillo o cualquier cosa, estén reflejados en el reglamento. Es una muy buena iniciativa porque ya decimos, bueno, hace años, pues en cualquier prueba, la escudería tiraba del capital humano que tuviera, tuviera formación o no tuviera. Ahora, digamos que con esta iniciativa, vosotros al menos... Estáis tirando de casi toda gente formada con su seguro. No, y a efecto que nosotros, vaya, desde hace mucho tiempo, todos los comisarios que en prueba tienen que tener su titulación. También incluido en el reglamento, porque imagínate que pasa cualquier cosa y está fuera de reglamento y el seguro se lava las manos. Hay que pero ir también sobre seguro. Se tenéis que adaptar a los tiempos porque ya la normativa es más restrictiva vez, sobre todo en materia sin de seguridad. Discusión, ¿no? Que sí. No, también se ha hablado en la asamblea de hacer cursos de reciclaje a todos los niveles, tanto comisario de técnico, comisario van. Porque realmente después el que se va formando mal, que va más carreras. Entonces, pues para hacerlo para todo el mundo. Y la andaluza sí, en todos los ámbitos del rango que tiene una carrera, desde director de carrera, deportivo, todo. Y yo estoy haciendo también un briefing para comisarios de ruta, pero con vídeo, con accidentes reales, para un mes antes o así, a ver si me da tiempo a terminarlo para este año. Yo creo que sí, para pues reunir a los banderas que puedan venir a tu prueba o a gente que le guste que vaya a hacer curso, vaya a hacer, uh-huh, y exponerle casos reales de cómo se actúan casos. Sí, de, que vayan diciendo, ¿qué haría usted si ocurre esto? Es que es muy claro, muy fácil. En papel y eso, sí, muy fácil, pues si el coche te dicen pon bandera amarilla, pon bandera. Pero cuando, viéndolo en imagen, claro, cuando se queda realmente, se te quedan más las cosas a la hora después cuando tengas que actuar. Y entonces ese briefing, pues pasárselo a todos los organizadores y que todos, pues a sus banderas, pues le den un mes antes o 15 días antes, le den un... Porque el mismo día incluso de la carrera también se da un briefing a los banderas de un recordatorio. Pero digo, este con vídeo queremos hacerlo para, sí, digamos, para que con las imágenes... Para que se asimile mejor, se ¿no? Se asimila mejor el tema con imágenes, uh-huh, que... Y me estoy ahí trillando en internet, vídeos y demás de montaña, de accidentes de montaña, de coches más metidos en la carretera después del golpe, con menos, con banderas que actúan mal, que se ven también que están actuando mal, que también, uh-huh, se pone algún ejemplo de lo que no se puede hacer. Y para realmente... Es que esto es un deporte que amateur, pero yo digo es amateur, mucha responsabilidad, pero muy profesionalizado. Entonces, uh-huh, esto cada vez se está siguiendo más y porque ahora se ve todo. Antes no había tantos vídeos, tantas cámaras grabando y no se veían los, entre comillas, no se veían los errores, pero ahora, uh-huh, con tanto vídeo y tanta cámara realmente ve donde la gente se coloca mal, ve donde el bandera que no actúa bien o no está, muchos temas que realmente con lo que se está avanzando tecnológicamente se están viendo, se ven mejor los fallos y también sirve para corregirlo, claro. Con todo esto que estamos hablando, ¿cómo se presenta esta 21ª edición de la subida? 3 meses prácticamente de que empiecen, pues, a rodar los coches. Hombre, igual que siempre. Igual, la llevamos bastante avanzada ya. Ya vamos ya moviendo todos los hilos. Estamos buscando los patrocinios ya, que ya llevamos buscando algún tiempo y viendo los patrocinios privados y amarrando y cerrando operaciones. Y luego, por lo demás, pues parece que hay novedades, hay coches nuevos. Uh-huh. Se ha oído por ahí algún coche interesante. Y en fin, vamos a ver. Nueva, dos categorías nuevas. Uh-huh. Hasta la E2, que es la... Vamos a centrarnos en eso, si os parece bien, porque eso siempre es interesante. Podemos decir, el coche es como el 600. Ajá. 600 que vino hace un par de años. Sí, que estaba ahí, que entre no sabían en qué... Coche, sí, que efectivamente, que llevan los... Se ha creado una categoría específica. Se ha depurado, ¿no?, más, porque había otros tres fabricantes que en vez de tomar el chasis, porque el 600 tiene parte real del coche, 600. Uh-huh. Y hay otros tres fabricantes que hacen vehículos similares al Peugeot antiguo MI16, al 205 antiguo, al Renault 5 GT Turbo antiguo, el Tour Deco, el Mini, pero, uh-huh, es con chasis tubular. Entonces lo van a equiparar en peso-potencia para que esos tres, todos esos fabricantes entren en esa categoría E2 que se llama, que va a ser como un turismo, o sea, va a tener una catalogación de turismo, pero, uh-huh, igual que ahí va a haber un grupo N, pues va a haber un grupo E2. Entonces ese grupo se incorpora y también los S2, que son los Super 2000. Super 2000, Super 1600, se van a englobar en el grupo S2. A nivel de categoría, eso es lo único. Bueno, en CM sí va a haber una novedad, que van a ser los más evolucionados y CM menos evolucionados. Ajá. Los punteros, me pongo a decir los CM, creo que eso, no sé si se va a denominar CM1 o CM... Como que sería una, por hacer una comparación, permítame. Iniciación y los... Como históricos, ¿no? Digamos que habrá como CM histórico. Sí. Que normalmente van a ser para una promoción, para una fórmula de promoción. Porque para jóvenes. Es que la diferencia entre ambos coches, por lo visto, es de un segundo kilómetro, una auténtica barbaridad. Aparte del tiempo, el coste económico, que claro que tiene. Y esta se va a crear realmente para que puedan entrar chavales con ese tipo de coches, porque de un coche a otro, o a lo mejor uno está en 6 o 7 mil euros ahora con la edad que tienen, y un CM puntero del banco pues está en 40 o 45 mil euros. Entonces, claro, sí. Hay una diferencia muy considerable. A nivel de costes y a nivel de tiempo también. Pero bueno, se va a crear esa categoría para que haya una iniciación en CM. Más lío todavía, ¿no? Bueno, más premios, más entrega de premios, más largo. Cambios en la reglamentación. bueno, en cuanto a eso, los aficionados E2 o eso, pues a algunos les suena chino. Ay. Lo que les interesa es qué vehículos nuevos pueden estar este año presentes en Ubrique. Ya tenéis noticias de coche nuevo, de sí, pilotos que hayan cambiado de montura. El que ganó con el Porsche hace 2 años, vuelve el Cántabro este, va a venir con un Nissan GTR Manolo Cabo, que está pendiente de la homologación, porque es un coche que no tiene, en España por lo menos, no tenía homologación de GT. Y ha hecho un Nissan GTR, y de hecho ha corrido ya este año, ha sido campeón en Cantabria, ha corrido con ese coche. Pero estaba pendiente, yo creo que la española le va a dar, porque no creo que esté por la cosa para decir que no corran más coches. Además, un coche muy, muy, muy espectacular. El que fue del calibre de los campeón, Porsche o quizás más. El Jonathan, que ha sido campeón de Andalucía con el CM. Y Jonathan Álvarez. Ha vendido el CM y se ha comprado una barqueta, una norma. Ese va a ir este año con una barqueta. Ángela vuelve a la montaña. No sé si es que no va a correr en rally este año. Pero va a hacer campeonato. Estuvo llamando el padre el otro día que quieren bajar el padre y la hija. ¿Con CM con barqueta también? Con y ya, pues a nivel de más. Bueno, turismo hay en Andalucía, alguno más. Pero son más gente de rally que no sé yo si. Sí, vendrán. Sí, Porsche al parecer hay 2 nuevos. Sí, más. Pero va a seguir, digamos que para este 2016 van a seguir los GT dominando el. Supone que en principio, que como ese Porsche, ese Nissan Ande, ahí va a estar en tiempos absolutos, va a estar muy, muy, muy arriba. Muy arriba, son coches con configuraciones muy potentes. Y yo no sé exactamente ahora, cómo irá de tipo suspensión, tipo parametría que lleve el coche, pero. También pero bueno, vaya, ese de un banco tampoco, porque. El Hansen ha venido y ha arrasado sin haber hecho ninguna prueba antes del Campeonato de España. Se lo ha llevado todo. Sí, también es creo un piloto. El campeón de España. Claro, tiene mano. Humberto Hansen. Y Manolo Cabo tampoco. Humberto, es manco. Sí. O sea, que ahí puede, una ahí pelea puede así, haber una pelea importante. Sí. Porque. El año pasado fue la primera vez que vino Humberto Hansen, ya decimos aquí a Ubrique. Sí, y sí, recordamos todo lo que. Y se lo llevó. O sea, Fito no había corrido nunca. Y se lo llevó. Ganó en todos lados. Es un hombre con una mano de conducción espectacular. O sea, que eso es muy complicado, sobre todo ganarle a. Aunque yo siempre hago un borreguero, yo digo que el coche de borreguero no es para montaña, pero bueno, que creo que el único sitio quitando, creo que fue, no sé, o estuvo muy parejo, fue en Falperra. Pero claro, porque las rectas que tiene Falperra, pero en donde es más de montaña, de curveo, se la ha llevado de calle Humberto, sin haber participado antes en ninguna de esas pruebas. Sí. Eso de admirar, la verdad. Pasó la época de los superturismos, ahora estamos pues con los GT y vamos a ver hasta cuándo dura. No sé si algún coche de estos que te he dicho ahora, de Grupo Edo, pues en manos de alguien también con mucha mano, puede que haga sombra algún. Porque estamos hablando que coches que van hasta en 600 kilos. Que no, recordemos que el vehículo que ha participado en Ubrique hasta ahora, que está dentro de ese grupo, era el 600. Pero estaba en manos de los fabricantes, que lo que estaban es probándolo y vendiéndolo. Y ¿no? Además que el hombre hizo lo que pudo, porque no se había visto nunca en otras. Y que él lo reconocía. De hecho, él reconocía que venimos a enseñar el coche, a probarlo. Y estuvo bajando los tiempos manga y manga, estuvo bajándolo, pero... Sí. Ese pero mismo coche en otras manos de un profesional, imagínate eso, en un Javi Villa, hablaríamos otro lenguaje. Desde luego. Bueno, yo creo que Javi puede ser que Van Gogh ha fabricado un 205 en imitación a los antiguos, y no sé si Villa va a hacer el campeonato con el CM dentro con del el 205, con sería el o en el 2 o en CM. No lo tiene claro todavía, están haciendo muchas pruebas. Porque si ese está haciendo muchas pruebas, porque está viendo que la relación precio-potencia puede sacarle provecho a... Sería como se dice por aquí, un puntazo, ¿no? Sí, no, sin duda. Kai Villa es un gran piloto, pero hemos visto que en CM arrasa, no tiene rival. Claro. Y bueno, sabemos también lo que va a pasar. Y había buscado otro fabricante que es Jaguar, que hace el Lancia 037, una réplica, igual también con motorizaciones muy potentes. Está, que no sabemos si va a haber la española sacado, lo tengo aquí, el tema este de... un compendio de pruebas, se llama la española desarrolla un programa que un piloto va a poder va a ser campeón multidisciplinar, que se va a llamar. Ajá. Va a competir en tierra ese coche, en circuito, en montaña y en rally. Y en la base es un vehículo que es la página de la Federación. Un único vehículo para todo eso. Para todo, sí. Y en todos los ámbitos, y va a tener toda la disciplina y va a ser un campeón multidisciplinar. Un campeón absoluto, pero absoluto. Efectivamente. Es el Subaru este, que ya lo han desarrollado, ya está desarrollado el coche, hasta el año pasado probándose en circuito. Y nosotros hemos hecho la petición a la española que si la prueba que se elija donde puede, porque no van a ser en todas. Claro, a lo mejor dos montañas, dos circuitos. ¿Qué punto había? Hemos pedido que sea la nuestra. ¿Y eso se pondría en marcha en 2016? Sí, esto va hasta este año ya. ¿Y eso bueno, se llama el pentacampeonato, se llama, ¿eh? Desde luego es una. Se llama pentacampeonato. Es una iniciativa muy muy atractiva, ¿no? Sobre todo para los aficionados, ver a los pilotos desenvolverse. Y además también porque va a poder correr tanto en un circuito, en montaña. Pero en además tierra, que sería el piloto más completo. Desde luego. El que va bien en tierra tiene que ir bien en circuito, es una especie de triatlón o de pentatlón en atletismo. Tiene que correr, tiene que ir en bicicleta, cosas así. Salvando la distancia es como el mundial de rally, que bueno, que hay superficie de tierra, hielo, tierra, asfalto. Bueno, salvando la distancia ya decimos, sí, no es igual porque estamos hablando de terrenos diferentes, sino de disciplinas diferentes. Disciplinas diferentes, claro, correcto. No es lo mismo correr un rally que correr en circuito o en montaña. Bueno, uno de los asuntos primordiales también, que siempre suele ser el principal escollo para los organizadores, es el tema del presupuesto. ¿Cómo va? Pues muy bien, en principio no tenemos problemas, con el ayuntamiento está ya hablado todo, el presupuesto se está terminando de cerrar y ahora pues claro, es lo que te he dicho antes, estamos buscando con la financiación privada, y cerrando, ¿no?, todos los patrocinios privados que tenemos. Y, o sea, que tenemos hablado y ha hablado de otros años, y para ir cerrando estos años y hacer posible también los venideros. De la Junta ni hablamos, ¿no? Vamos a ver también. Nosotros tocar la puerta la tocamos siempre. Lo que no queremos ahora, es que nos digan dos, tres o cuatro, y como la última vez que nos dijeron, fueron 4.000 euros adjudicados, y después nos dijeron que no había ya disponibilidad. Y tú estés contando con un dinero que nos interesa ir sobre seguro. Entonces tocamos todas las puertas y claro, bueno, la Junta está ahí y la vamos a tocar. Vamos. Y bueno, o sea, hay otros sectores y tanto a nivel de diputación, de ayuntamiento. En fin, vamos a ver también, vamos a intentar todo lo que se pueda, pues se hace, evidentemente. Eso por nosotros no va a quedar. Que haga un esfuerzo un poco mayor, porque realmente a nivel turismo, más que a nivel deportivo, pues realmente se llena la sierra ese fin de semana. Entonces, creemos que... No, la prueba... A nivel de deporte, pero creemos que... La turismo, prueba de la importancia que tiene esto te la está dando el número de pruebas que todo ayuntamiento quiere ahora tener. Eso es por algo, eso no es así por casualidad. Y la repercusión que está teniendo la subida Urique en toda la provincia. Eso es porque todo el mundo se ha dado cuenta de que es un vehículo de atractivo a todos los efectos. Estamos fuera de tiempo, pero todavía nos quedan tres asuntos que queremos tratar. Rápido, muy rápido. El primero, contáis con página web nueva para la subida, ¿no? Se va a poner activa porque hemos pillado también... los dominios nuevos, tenemos ya el subidaubrique.com, subidaubrique.es y escuderiaubrique.es, que es el que estábamos operando. Estuvimos pensando en poner el subida al cuero, pero no lo asimila la gente. La gente por aquí sí lo asimilamos, pero bueno. Podía dar lugar a confusión fuera. Tenemos el dominio pillado para que en un futuro, en un momento dado, pues también se pueda hacer. Volver a lo antiguo de que un año pues también que se figure como subida al cuero. Y te digo, en un par de semanas queremos tenerla ya fuera. Con importantes novedades, ¿no? Sí. Comentabas, ¿no? La página va a ser muy muy rápida para nivel de móviles. O sea, se va a poder ver también en tablets y en ordenadores normalmente. Pero el acceso a nivel de móvil va a ser muy rápido porque vamos a tener realmente también va a ser muy interactiva para que no haya venido nunca la prueba, pues tengan acceso a un sitio para comer. Se van a poner paneles interactivos de dónde comer, para que le pinche y haga el enlace al Google Maps, para que le dirija al bar o al comercio que colabore con nosotros, redirigirle al que quiera comer. Ajá. O al que quiera dar bar de copa. Se van a poner los sitios de aparcamiento, se va a poner el nuevo sitio de las caravanas, de la Plaza de las Palmeras. Muy interactivo. Va a haber una zona de donde vas a pinchar realmente, y de donde esté el que esté pinchando en el móvil lo va a dirigir al sitio a través del Google Maps. Una herramienta útil para el que venga Urique, para que venga y pueda desenvolverse, ¿no? el más viejo, sitios de copa donde no, y además eso, facilitar ya todo, intentar lo más que sea lo más útil posible, comprar artículos de piel. Entonces, pues este año también vamos a nivel de trofeo, pues en Asturias en un tema, y vamos, yo creo que puede funcionar aquí, implicar también a los comercios ya, para que cada un trofeo que quiera algún comercio, una especie de donación en la placa. Uh-huh. del trofeo, ponga el comercio que lo compra o que lo cede, y al menos 20 días antes pues tener puesto todos los trofeos que se van a dar en la... Un medio de publicitar a quien colabora. De implicar que, también, ¿no? Efectivamente. Que Pepe Pérez se vea reflejado, porque un trofeo suyo se lo va a llevar un piloto y lo va a tener un piloto. Estamos también en diseño de un trofeo también, podríamos decir, genérico de la subida, porque realmente las copas, los trofeos que da de copa, ya los pilotos están con 96 trofeos que damos. Sí, buscar un tipo de trofeo representativo, trofeo que nos sirva ya diferente para más años, y que sea el mismo para lo quiera más guardar y que lo quiera tener. Uh-huh. Sí. Otra cuestión, el asfaltado de la carretera, tampoco de eso hablamos, ¿no? El asfaltado de la carretera, sí, ahora empezaremos. Digamos que hace dos años se anunció que era, sí, que sí, era posible, pero ahora sí. Se consiguió aquel trozo. Se consiguió el trozo de Santa Lucía que estaba muy malo, y vamos a seguir. Estamos, eso está bien, claro. No está todo perdido todavía. No. Está... Seguimos con el delegado de carretera. Estamos ahí. Y por último... Cosas de palacio van despacio. Sí, sí, y más aquí. Por último, que aparte de la subida, ya decimos que Escudería Urique, se estáis moviendo en otros ámbitos aparte de la subida. ¿En qué estáis metido? ¿En qué proyecto estáis metido o vais a estar metido para este 2016? Pues, lo que hemos dicho antes. Los cursos de... Los cursos, estamos en Asturias, sí, en la prueba de Asturias. La de Canarias. Ayudamos a Málaga, a la escudería de al Málaga, campeonato de España de rally histórico, al de tierra, que también le, en fin, tenemos siempre 5 o 6 rally de campeonato de España que estamos metidos como oficiales con Paco, 5, 6, 7, 8 de escudería Ubrique, o sea que tareas no nos falta. Estamos prácticamente todos los meses, o unos u otros, con los que te digo, con el que tenga más disponibilidad. Aparte de eso, a mí me gustaría decir que si cualquier persona de 20, 30, 50, yo ya los he pasado, o el que sea, le gustan los coches y quisiera estar con nosotros, de como sea, pues tanto colaboración como socio, como lo que sea, tenemos las puertas abiertas a todo el que quiera. Todo el que quiera entrar en este mundo del automóvil. También íbamos más, pero como está lo del circuito, pues va a haber menos pruebas de automovilismo, de coche y... Y pero vamos, a las puertas abiertas del circuito también las tenemos siempre y... Hombre, eso de ir trabajándolo poco a poco, y todo ese trabajo también está hecho. Y bueno, y más gente que nos llaman para que vayamos, pero te digo que ya... Tenemos la agenda... Todo el mundo no puede ir todos los fines de semana de carrera, claro. Bueno, pues prácticamente será a partir de marzo cuando eche a andar ya la temporada. Y bueno, nosotros pues en abril es cuando podremos ser testigos pues de esta 21ª edición de la subida Urique Menocal. Lo vamos a dejar aquí, no porque no nos queden cosas que comentar, que sí, sino porque ya estamos fuera de tiempo. Por eso os vamos a emplazar conforme se vaya acercando la prueba y ya conozcamos más detalles. Y para ir del seminario, por si hay alguna novedad allí, pues entonces. Cuando ustedes queráis, tenéis las puertas de Radio Urique abiertas. Pedro Carlos, Paco, muchas gracias. Muchas gracias. Mucha suerte para este año y enhorabuena por vuestro trabajo. Y nosotros ya decimos, gracias. Nos despedimos. Volveremos el lunes a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención. Que pasen un feliz fin de semana.